pala na mola na ne pala na kashi shoji na dia ko yo meta o na dia ko yo meta o la na ne dede ko ngale eta o ayana e na shinyo dede ko ngale eta ale o ko chenara dede ko mama ko lo ando Mamá, te quiero.